la tribu me re molesta, me re molesta, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco de arena. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de lo maravillosa que es la música, que son las orquestas populares, que son las orquestas juveniles, escolares. Y nos vamos al territorio del bolsón. Le vamos a dar la bienvenida a Maca, que está del otro lado. Buen día, Maca. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, contanos qué está sucediendo con la Orquesta Infantil Juvenil Ayungüeney. Bueno, la Orquesta Infantil Juvenil Ayungüeney es una orquesta que funciona en un barrio, en el Bolsón, hace más de 10 años y forma parte del programa provincial de orquestas de la provincia de Río Negro. Uh-huh. Nosotros teníamos, todos los años tenemos renovación de contrato, o sea, tenemos contratos a término a diciembre, y particularmente lo que sucedió fue que en diciembre de 2023, como ya sabíamos, cayeron los contratos, pero hoy ya casi abril no tenemos novedades sobre altas de contratos. Esto no solo pasa con los programas de orquestas infanto-juveniles, sino con un montón de programas extracurriculares que dependen del Ministerio de Educación y de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Por lo cual hay un montón de estudiantes en toda la provincia que se quedan sin acceso a proyectos como, no sé, talleres de bandas, talleres de ajedrez, bueno, los programas de orquesta que son muy masivos. Y bueno, representa la pérdida de un derecho para un montón de niñeces y adolescencias que nada, que lo esperan todos los años poder empezar. Uh-huh, uh-huh. Sí, es y es eso, como que me pasa a mí cuando voy a las escuelas, como es un espacio muy muy valorado por los pibes, las pibas, el tocar un instrumento en una orquesta, o sea, como que les da también una identidad muy linda. No, sí, lo toman como propio. Nosotros, por ejemplo, no tenemos el alta, por ejemplo, del ministerio y no podemos trabajar. Sin embargo, por ejemplo, sobre todo los adolescentes, tratan de sostenerlo, se juntan a ensayar, nada, organizan como movidas para que eso se pueda sostener. El programa es más de ellos que de la escuela, que de los profes, o sea, es algo que se comparte. Y también, bueno, el tema de la accesibilidad al instrumento, no es fácil acceder a un instrumento de orquesta, uh-huh. Mucho menos en parajes rurales o lejos de las grandes urbes, donde conseguir un insumo, por ejemplo, una caña para clarinete o una cuerda para un violín, es mucho más imposible que en ciudades como Buenos Aires o ciudades capitales, desde eso hasta el hecho mismo de tener el instrumento en casa. Claro. Este programa le permite a un montón de pibes a lo largo y ancho del país poder llevarse un instrumento en comodato a su casa para poder estudiar, y son programas completamente gratuitos. Lo único que tenés que hacer es asistir. Uh-huh. Estamos hablando de 70 músicos, estudiantes entre 6 y 18 años que conforman esta orquesta, el equipo docente conformado por 14 trabajadores y las familias de la comunidad. Están como en plan de lucha, están con este tema de visibilizar esta situación, ¿no? Sí, nosotros estamos en plan de visibilizarlo, si bien ya hicimos todos los reclamos correspondientes por las vías administrativas que corresponden. Todavía al día de hoy no tenemos una respuesta, no tenemos respuesta de si se continúa o si no se continúa con el programa, o sea, ni por sí o por no, estamos como, no sabemos qué va a pasar. Y como hubo una reorganización en el organigrama de la provincia, tampoco tenemos como bien en claro los referentes a quién tendríamos que dirigirnos. O sea, si bien va por vías administrativas, la escuela y consejo escolar y todo el caminito burocrático, estamos en plan de visibilizar un poco la situación y sabiendo que Esto sucede en toda la provincia de Río Negro, particularmente nosotros. En Bolsón son 73 estudiantes, en Bariloche, al ser una ciudad más grande, tiene muchos más estudiantes, hay otras orquestas en Viedma, por ejemplo, en todo el territorio rionegrino. Y son un montón de chicos en toda la provincia que se quedan sin la posibilidad de acceder a su espacio, ¿no? O sea, orquesta, coro, ajedrez o taller de banda o lo que sea. Con la importancia que esos espacios tienen para cualquier persona en el proceso formativo, y algo de lo que decís que no solo ocurre en la provincia, sino que ocurre, está ocurriendo en todo el país como una política de Estado, que es esa perversidad de no saber qué es lo que va a pasar, no saber a quién preguntarle, no es trabajar contra es un cierre definitivo, sino esa incertidumbre y ese abandono que también deja la lucha en un lugar muy complejo. Yo acabo de firmar el petitorio que está online, que me imagino que se puede acceder también desde las redes sociales. Sí, está disponible en la página de Instagram y en la página de Facebook de nuestra orquesta. La orquesta es Ayun Wenei. Somos del Bolsón. Ayun Wenei significa amigos de la alegría en mapuche. Tenemos parte de nuestra matrícula de estudiantes, forma parte de pueblos originarios. Y bueno, también tiene como una identidad muy propia nuestra orquesta, particularmente ahí en el territorio de Río Negro. Y además de estos momentos así tan difíciles y tan complejos que les toca atravesar, ¿nos querés contar algo de las cosas bellas que han salido de la orquesta, algo que haya pasado de la conexión de les chiques con la música, con, como decías, la posibilidad de tener acceso a instrumentos o a prácticas musicales que quizás no son tan fáciles de tener? No, tal cual, y se genera también un montón de cuestiones que tienen que ver con el compañerismo. Bueno, el año pasado tuvimos estudiantes que tuvieron la oportunidad de viajar a la cumbre de educación del Mercosur, dieron un concierto en Ciudad de Buenos Aires, en Facultad de Derecho. Eso fue re importante, hubo chicos que nunca habían viajado en avión, que nunca habían salido de la cordillera, no sabían lo que era la ciudad, pudieron conocer el Teatro Colón. Nada, son posibilidades que te da el programa de compartir un montón de experiencias con amigos, amigas, conocer otros chicos de todo el país que están en otra situación y están estudiando igual que vos. Da la posibilidad a la gente que realmente es muy difícil. O sea, si no tenés las posibilidades económicas y no vivís en una urbe donde puedes acceder, la verdad que queda como restringido a un sector de la sociedad que por determinadas condiciones siempre queda, este sector siempre queda relegado. Y la verdad que el programa a lo largo de los años posibilitó ese tipo de encuentros, ¿no? El año pasado hubo un encuentro muy masivo en la comarca también, donde participaron más de 200 pibes, que también de la zona y viniendo a estudiar el instrumento, compartieron clases con profesores de la Filarmónica de Río Negro. Fue muy importante, es importante. Yo estudié en un programa de orquestas infantos juveniles de Buenos Aires, que funcionaba en un barrio popular, y la verdad que a mí también el programa me dio un montón de posibilidades. Yo ahora estoy viviendo en la cordillera y trabajo de eso, y me parece re importante, muy valioso, y bueno, cambia vidas. Sí, amplía la posibilidad, Maca, de sueños. No, Maca, con esto que decías que cambia vidas, pensaba también en, al ser una orquesta también, trae otras posibilidades de otros instrumentos, ¿no? Porque tal vez hay un adolescente o niña interesada en la música, pero las posibilidades principales que se le ocurren son, no sé, guitarra, batería, y al formar parte de una orquesta se abre un universo de instrumentos que tal vez ni siquiera lo tenían en su imaginario, ¿no? Y el hecho también de formar parte de una grupalidad, que imagino que no es lo mismo que una banda, sino que es algo bastante superior. No, sí, el hecho ya de concertar, de ponerte de acuerdo con 70 personas que están al lado tuyo, es un trabajo colectivo inimaginable que no sé si se pone en práctica en otros ámbitos. Después, con respecto al tema de acceder al instrumento, no sé, por ejemplo, acceder a estudiar oboe, acceder a estudiar corno francés, trombón, o sea, instrumentos que son imposibles. O sea, yo si un día me levanto y digo, quiero estudiar, no sé, contrabajo. O sea, primero que son instrumentos muy inaccesibles, hablando desde lo económico. O sea, es muy difícil comprar un contrabajo para probar y ver qué onda, y si no me gusta lo dejo. Entonces, la posibilidad que nos da la orquesta es eso, vení, probá, fíjate si te gusta y te comprometés, te damos el instrumento, estudiás, tenés las clases gratis, el programa realmente es maravilloso, por ejemplo, del programa de Orquestas Infantos Juveniles de Ciudad de Buenos Aires han salido pibes pecados, que han viajado a Berlín, que han viajado a Chicago, hay una chica de la orquesta de Florencio Varela que se fue el año de pasado de gira con Gustavo Dudamel, con la Sinfónica de Los Ángeles. O sea, son programas que te dan un millón de posibilidades, ya sea dentro de la música clásica, dentro de la música popular. Hay mucha gente que se dedica a tocar tango, mucha gente que uh-huh. se dedica a tocar jazz. Te abre un abanico de posibilidades interesantes. Y así no quieras después dedicarte a estudiar música, es una experiencia hermosa de transitar en la niñez y en la adolescencia, porque te llenas de amigos y compartís un montón de cosas re lindas. Estamos en un momento como muy complejo y acá que hacemos notas con diferentes personas, instituciones, es muy terrible sentir que están recortando programas que funcionan, o sea, que tienen que ver con los derechos de las infancias y las adolescencias. Entonces, es más terrible eso, tener que estar explicando que funciona, que hace bien, es juntarte y explorar musicalmente, ¿no? No, sí, y aparte, derecho ganado hay que defenderlo. O sea, no podés venir a sacarle a los pibes algo que vienen, o sea, disfrutando, que lo vienen sosteniendo. Ellos también ponen el cuerpo. Para mí es muy, realmente muy valioso que un adolescente se levante un sábado a las 8 de la mañana para ir a un ensayo. O sea, eso me parece, o sea, yo me pongo yo en mi papel de adolescente hace 20 años atrás y es como que lo pensás y decís, wow, o sea, qué interés y qué propio lo sienten como para, bueno, le dedico este día a la orquesta, me tuve que levantar a las 6 de la mañana, voy particularmente, o sea, con las particularidades que tiene nuestro territorio, Patagonia, frío, nieve, las dificultades para moverse dentro del territorio, y bueno, y dedicarle tiempo al programa, ya sea de cada niño, de la vida de cada niño, de la vida de cada adolescente, decir, bueno, tal día voy a la orquesta. Nuestra orquesta funcionaba 4 días a la semana, un día con el desayuno incluido, esto los sábados, nosotros trabajamos desde muy temprano, con un desayuno autogestionado porque el Estado ya no lo proveía, no estaba dentro de la partida presupuestaria, entonces autogestionado por las familias, hacíamos un desayuno, nos rotábamos con familias y mismos estudiantes para preparar el desayuno para los 70 chicos que van. Entonces, como que hay un montón de cuestiones que se dan dentro del programa que, o sea, ayudan un montón al crecimiento personal en todo el ámbito de la vida. Y me parece re importante, más allá de las falencias que tenga desde lo estatal, ¿no? Uh-huh, ya sea sí. Esto de las contrataciones a término, ya sea esto de que, bueno, tendría que haber una partida presupuestaria para el desayuno. O sea, como que hay un montón de falencias, no obstante, con todo lo que falta, funciona y da resultados. Uh-huh. Y los pibes tocan, los pibes lo sienten como propio, los pibes lo están defendiendo. Maca, ¿cuál es el vínculo que tienen con las familias? Porque mencionabas recién que con esto de que el desayuno ya no está incluido en la partida presupuestaria, bueno, lo autogestionan entre ustedes y las familias. Actualmente, ¿cuál es el vínculo? Entiendo que les deben estar apoyando en este reclamo tan fuerte, ¿no? Sí, la verdad que nosotros estamos como, nos sentimos muy acompañados por el grupo de familias, ellos son los que realmente están levantando la voz. Nosotros desde nuestro lugar, al estar desvinculados del ministerio, o sea, no podemos hacer nada más que mediar, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos forman parte del inventario de la escuela. Si la escuela decide, o sea, tranquilamente puede decir la directora, el equipo director de la directiva de la escuela, decir, bueno, no, o sea, los instrumentos son nuestros, los queremos, así que nos los devuelven. Y dejan a un montón de pibes sin los instrumentos. Es como si, no sé, la escuela les quitara las netbooks, por decirlo de alguna manera, para que se entienda en el cotidiano. Nosotros estábamos encargados de mediar. Al no estar nosotros mediando, obviamente el reclamo y la voz la levantan las familias, y la verdad que lo están haciendo de una manera increíble, y nosotros como equipo estamos más que agradecidos. Y bueno, estamos ahí sosteniéndolo entre todos. La verdad que la comunidad de la orquesta es muy grande. Pensamos esto, o sea, pensá esto, son 70 pibes, son 70 familias que, o sea, participan activamente de la orquesta de alguna u otra manera. El que puede venir, viene y te hace el desayuno. El que no puede venir, te aporta algo para comprar. El que no puede ni aportar, ni o sea, te aporta un dulce casero que hizo en su casa, o sea... Como que hay una participación muy activa de las familias, y yo creo que también tiene que ver con el lugar que ocupa la orquesta en la comunidad a nivel social. Maca, ¿querés repetir las redes de la orquesta para quien quiera firmar el petitorio, para quien quiera interiorizarse? Porque, ¿sabés qué? Acá estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero nos escuchan desde allí, desde el Bolsón también. Sí, nuestras redes sociales, Ayun, con Y, Ayun, Wenei con H al principio y Y al final, Ayun Wenei, tanto en Instagram como en Facebook. Bien, bien, bien. Te queremos agradecer mucho esta conversación y bueno, y que sigan los reclamos. No sé si tienen alguna actividad o algo que están por hacer o haciendo para esta visibilización de este conflicto, ¿no? Sí, nosotros ahora este sábado nos vamos a juntar en nuestra escuela sede a hacer un ensayo, y próximamente vamos a tener un concierto que lo vamos a estar publicando en nuestras redes, así que sí, por favor, si pueden ahí dar clic, vamos a ver si podemos hacer algún vivo de Instagram o algo así para poder darle visibilidad y sobre todo que lo puedan ver gente que no esté en nuestra zona. Ahí va. Ahí va, Maca, te mandamos un abrazo y seguimos desde aquí comunicando para que siga existiendo esta orquesta y para seguir defendiendo los derechos de las infancias. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, gracias por el apoyo. Pasaba Maca, porque peligra la continuidad de la Orquesta Infanto-Juvenil Ayun Wenei. Del mismo barro he de salir, del mismo barro he de cantar, con la certeza que este sol no tenga más que gritos pa' sanar. Desde la tierra hay que cantar para asomar la oscuridad y que este pueblo quede libre entre raíces nunca más. Canto porque seguro que de escucharte es mi voz y es tu legado y tu memoria la costumbre de cantor. Canto porque no acaban las urgencias que luchar y es esta historia que me incita a despertar. El silencio que alimenta, cuando no hay nada pa' comer, hacia adentro de